Hola. Hola. Sí, estamos hablando con Leonardo Elgorriaga, él es vicepresidente de la Asociación Laboralista. ¿Y cómo estás, Leonardo? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, evidentemente queremos conocer tu opinión sobre, bueno, qué significa para los y las laburantes estas modificaciones que pretenden hacerse, que están comprendidas dentro de la ley base. Tenemos muchas preguntas, muchas incógnitas, pero queremos que por lo menos vos nos comentes para el mundo laboral cuáles serían las dos, tres o cuatro consecuencias más graves si se llegara a aprobar esta legislación nueva. Bueno, en primer lugar, lo que está en este proyecto de ley bases es la derogación de todas las indemnizaciones por trabajo no registrado, lo cual, bueno, eso es gravísimo porque deja sin sanción al empleador que no registra el contrato de trabajo, y es muy grave porque, bueno, estamos hablando de en un país en donde el trabajo no registrado ronda el 40%, con lo cual, bueno, eso es sumamente grave. Por otro lado, también hay reformas en lo que tiene que ver con las indemnizaciones por despido, porque por un lado, bueno, se deroga un incremento indemnizatorio para el caso que el empleador no pague las indemnizaciones por despido. Actualmente, si un empleador no despide a un trabajador o una trabajadora y no le paga las indemnizaciones, y eso obliga al trabajador a tener que iniciar un juicio, después el empleador es condenado a pagar un incremento del 50% por sobre la indemnización por despido, que eso es una indemnización que busca, por un lado, reparar al trabajador que tuvo que hacer el juicio para poder cobrar las indemnizaciones, y por el otro, desalentar la práctica de no pagar las indemnizaciones. Eso se deroga, con lo cual, bueno, es como un permiso, un aliento para que las empresas no paguen las indemnizaciones, porque no van a tener una consecuencia mayor. Claro, les va a salir más barato. No pagar las indemnizaciones. Claro, o sea, aquel empleador que paga en tiempo y forma la indemnización, como aquel que no lo haga, y bueno, el trabajador tenga que hacer un juicio todo para conseguir la indemnización, va a tener que pagar lo mismo. O sea, que entre el empleador que cumple y el que no cumple, no hay diferencia. Entonces, bueno, un empleador va a decir, bueno, entonces no pago porque total, sí es lo mismo. Porque para eso que me haga un juicio, que esté años para tratar de cobrar, y no hay una mayor consecuencia. Exacto. Y bueno, y después hay otro montón de otras modificaciones. Una que es muy grave también, está relacionado con el despido discriminatorio, que básicamente lo que hace la reforma es legalizar el despido discriminatorio, así como suena, digamos. Porque actualmente, si un empleador despide por un motivo discriminatorio a un trabajador o una trabajadora, sea por motivos gremiales, políticos, por cuestiones de género, orientación sexual, ideológica, bueno, por todo que haya un motivo discriminatorio para despedir, ese despido es nulo, y el trabajador afectado puede reclamar lo que se llama la reinstalación. O sea, que se anule el despido y que sea nuevamente reincorporado en la empresa. Eso ahora con la reforma se deroga, y solo lo que reconoce es una indemnización de un 50% más por haber sido discriminado, pero el despido es válido. Con lo cual, bueno, está dándole validez, solo tener que pagar una indemnización un poco mayor, pero le da validez a un despido discriminatorio, que es convalidar un acto ilícito grave como es justamente discriminar a alguien. Después otra reforma es la legalización de la tercerización laboral en el caso de interposición de personas, que es cuando una persona es contratada por una persona y en realidad no trabaja para ella, sino que trabaja para otra. O sea, el caso del testaferro laboral, se conoce como testaferro laboral o interposición de personas, que es muy común en la construcción, que lo contrata una persona como empleador a un grupo de trabajadores, pero no trabajan para él, sino para otra empresa constructora. Y en ese caso, actualmente, la ley considera que el real empleador es la empresa para la cual efectivamente trabajan. El que los registra es simplemente un intermediario, es un testaferro laboral. Bueno, ahora la reforma lo que dice es que en todos los casos el real empleador es el que lo registra, y no para quien trabajan. Con lo cual es una legalización de la tercerización, básicamente. Exacto. Y después otro tema de que se ha hablado mucho es la cuestión del periodo de prueba, que bueno, se amplía actualmente de 3 meses y ahora pasaría en todos los casos a 6 meses, Y con la posibilidad que a través del convenio colectivo de trabajo se pueda llegar a ampliar a 8 meses o a 1 año, dependiendo si la empresa tiene hasta 5 trabajadores o entre 6 y 100. Que eso, bueno, también es grave porque, bueno, estar 1 año en prueba es muchísimo y aparte eso llama también al uso abusivo porque una empresa puede estar contratando permanentemente trabajadores por el plazo de 1 año. Sí. Lo despide y no tiene que pagar nada. Así que bueno, eso después, bueno, hay otras figuras más, no sé si quieren que les comente. Hay otra más que querría preguntarte específicamente, que es, no me acuerdo específicamente las palabras, pero que habla de los colaboradores en vez de trabajadores. También es una legalización del fraude laboral, básicamente, que es el caso del trabajo, lo que denomina la ley trabajador independiente con colaboradores, que básicamente es una pyme de hasta 5 trabajadores, en donde la ley autoriza al empleador a esos 5 trabajadores a dejarlo fuera de la ley, básicamente fuera de la ley laboral. Para esos casos se crearía un régimen especial para esos trabajadores. Un régimen especial que no los reconoce como trabajadores en relación de dependencia, sino que los va a reconocer como monotributistas o trabajadores que son independientes y no como relación de dependencia, y con lo cual van a tener menos derechos que un trabajador en relación de dependencia. Que, por lo tanto, básicamente, para la empresa de menos de 5 hasta 5 trabajadores, los deja fuera de la ley laboral y pasarían a ser como trabajadores de segunda, básicamente. Si vos vas a una empresa de 6 para arriba cantidad de trabajadores, te va a corresponder la normativa laboral, o sea, vas a tener todos los derechos laborales, y si es una empresa de hasta 5, no, no vas a ser un trabajador en relación de dependencia. Bueno, toda esta normativa, que todo es una, digamos, es una pérdida de derechos, ¿no? Ustedes, los abogados laboralistas, ¿cómo la están masticando? Y no, bueno, obviamente estamos muy preocupados. Toda esta reforma ya estaban en el DNU 70, que salió en diciembre del año pasado. Nosotros hicimos también un amparo en relación a esa reforma. También nos presentamos, hicimos un dictamen para lo que fue para lo que es el amparo de la CGT, que fue donde se dictó la cautelar que la suspendió. Sí. Con lo cual, bueno, si se llega a aprobar esto, obviamente sería sumamente inconstitucional porque va en contra de no solo de la propia Constitución, sino de los convenios de la OIT, de los tratados internacionales que mandan a proteger al trabajador. Y bueno, y reformas como esta, que donde dejan fuera de la ley a trabajadores, obviamente es totalmente inconstitucional. Y se espera de que, si se llega a aprobar, en cada juicio cualquier trabajador afectado pueda plantear la inconstitucionalidad y reclamar lo que le corresponde. Sí, es decir, que toda esta nueva reglamentación, si se llegara a aprobar, todavía no está, si se llegara a aprobar, aumentaría enormemente el litigio judicial, supongo, porque Sí, vos es así. decís. Supuestamente quienes defienden esta reforma dicen que es para frenar lo que ellos llaman la industria del juicio laboral, Sí. que en realidad no es así, sino lo que son es solo una ínfima parte de los trabajadores son los que hacen juicios, porque si estamos hablando, por ejemplo, de un 40% de trabajo no registrado, que sería que en ese caso todos los trabajadores podrían estar haciendo los juicios, Claro. y no es así, solo es una ínfima cantidad, pero más allá de eso, con esta reforma, si se llega a aprobar, va a haber toneladas de juicios porque, como decía, todo esto es inconstitucional, entonces cualquier trabajador que se le quiera aplicar esta reforma, sea por despedirlo o registrarlo en esta forma, en estas condiciones, va a poder hacer su reclamo y va a plantear la inconstitucionalidad de esta ley y es obviamente que va a tener un resultado favorable porque es grosero realmente el incumplimiento con los términos de la Constitución. Es decir, que las aspiraciones de todos aquellos que han firmado y han aprobado esta legislación, por lo menos en una de las cámaras, en definitiva lo que se está cuestionando es la Constitución. Violando la Constitución Nacional así lisa y llanamente. Sí, y de hecho, bueno, ya que ellos lo saben, o sea, los diputados y diputadas que aprobaron esto, que votaron a favor, son conscientes de esta realidad, no es por ignorancia, lo saben plenamente. Incluso, bueno, están haciendo, hoy por hoy los quienes apoyan esta reforma prácticamente hacen una justificación, una apología de lo que sería el fraude y la precarización laboral, considerando de que supuestamente registrando a los trabajadores en negro eso haría salvar a las empresas, cosa que no es así, porque a la larga si un trabajador que no está registrado, que es en definitiva un trabajador que no solo no está registrado, sino que tampoco le pagan lo que corresponde, no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones, o sea, están totalmente mermados sus derechos, también van a ser, no solo van a ser trabajadores con menos derechos, sino que también van a ser consumidores que consumen menos, y eso va a afectar a las pymes, que supuestamente está pensado para salvarlas a ellas, y no es así, a la larga se van a ver perjudicados también ellos, junto con los propios trabajadores, con lo cual en realidad es una norma que no favorece desde ya ni a los trabajadores ni a las trabajadoras, y al pequeño empresario tampoco le va a servir. Los que van a salir ganando de todo esto van a ser las grandes empresas, como siempre. Exactamente. Bueno, estimado, ¿querés agregarnos algo? Creo que, bueno, he hecho una síntesis del contenido de la reforma. Más allá de que, como decía, que se puede después cuestionar judicialmente, es importante, es fundamental que no se apruebe, porque sí, es importante que no sea así, porque, bueno, por más que, como decía, se puede hacer por un reclamo laboral, eso lleva tiempo, años, y, bueno, lo ideal sería que no haya un retroceso en materia de derechos y que, por el contrario, bueno, no solo se mantenga la normativa laboral, sino que se amplíen derechos, que entendemos ese es el camino para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Bueno, Leonardo, te agradecemos mucho acá desde Radio Semilla, porque entre otras cosas lo que observamos cuando hacemos nuestras notas es que hay un gran desconocimiento de todas estas reformas laborales, y es re importante que, bueno, que trabajadoras y trabajadores sepan qué derechos se están perdiendo, se pretenden hacer perder en toda esta disputa legal, que en definitiva también es una disputa por derechos, ¿no? Sí, tal cual, es importante que se conozca, porque es así, no la enorme mayoría desconoce el contenido, simplemente se quedan con el título esto de modernización laboral y se creen que con esto, una vez que se apruebe, va a haber trabajo, se van a mejorar las condiciones de vida, y no es así, eso es simple, o sea, lo que consiste esta reforma es trasladarle las consecuencias de la crisis a los laburantes, ese es el objetivo de esta reforma, y es importante saber su contenido. Bueno, nos quedamos con esas palabras finales tuyas, que en definitiva es quien pone el mayor esfuerzo en relación a esta crisis que tenemos tan, digamos, por tanto tiempo ya soportando. Te agradecemos, bueno, muchísimo, Leonardo, y seguramente te vamos a estar preguntando algunas otras cosas para trasladar a nuestras amigas y oyentes. Bueno, gracias a ustedes, ahí estaremos.